manera, gracias por haberse acercado a esta invitación de realizar un pasillo simbólico. El lunes pasado hicimos una conferencia de prensa en donde los trabajadores y las trabajadoras de la Orquesta Infanto Juvenil del barrio Miramar denunciaron públicamente su situación que fueron muy pacientes en esperar a que las negociaciones y las promesas de las negociaciones cumplieran su rumbo. Lamentablemente, el año pasado el municipio decidió pasar la Orquesta Infanto Juvenil del barrio Miramar del ámbito de cultura que encabeza Ricardo Margo a la de educación municipal que encabeza Morena Roseló. En su momento nos generó algún tipo de expectativa porque la funcionaria había manifestado voluntad de solucionar las cuestiones, incluso las de fondo. Hasta el momento podemos decir que ha hecho todo lo contrario. Puso todas las trabas que pudo haber puesto, presionó a trabajadores de los más precarizados, de los más débiles del Estado, y al día de hoy nos encontramos en la situación de que el pseudo argumento del municipio es que por haber firmado disconformidad, los compañeros manifestaron la voluntad de no querer cobrar. Es decir, desconocen el conflicto y responsabilizan a los trabajadores en algo que creo que va a entrar a la historia administrativa como un acto bochornoso, está firmado por la gente de legales. Queremos invitar a, y por eso hicimos esta convocatoria, a que todos los sectores que están, y son muchos hoy en el ámbito de la cultura, con graves dificultades presupuestarias y de todo tipo, desde el teatro municipal hasta los talleres barriales, no pierdan las esperanzas. Están buscando que caigamos en un estado de depresión y de desaliento, y eso lleva al deshilache, a que nos desorganicemos. Creemos y convocamos a que necesitamos coordinar con todos los espacios que están siendo agredidos sistemáticamente por decisión política municipal que luego ejecuta cada secretaría, a buscar instancias de unidad y salidas concretas, no solo para denunciar, sino para avanzar. Si no logramos niveles de organización importantes, el retroceso va a ser muy grave. Creemos que lo que buscan es esto, es la depresión, la desesperanza, el quedarse en la casa. Sin embargo, creemos que tenemos la capacidad de doblegar hoy ciertas cosas. El año pasado el intendente intentó vetar la ordenanza que regula el funcionamiento del Consejo Cultural Consultivo. Sin embargo, la organización de base logró que 2/3 del Consejo Deliberante dé por tierra ese ataque directo a la participación democrática de los trabajadores y las trabajadoras. Esa fotografía de la capacidad de la organización es la que queremos reivindicar hoy y rearticular para que no avancen más sobre nuestros derechos. El gobierno municipal está incumpliendo las propias normas del Estado municipal. El reclamo de la orquesta se enmarca dentro de las leyes laborales y dentro de los mismos acuerdos que firmó el municipio con Nación. El reclamo de fondo sigue siendo el pase a planta permanente de los compañeros y las compañeras, pero además no perdemos de vista la vulneración de los derechos culturales de los 30 niños, niñas y adolescentes que están siendo sometidos y sometidas por decisión política del actual gobierno, más allá del funcionario o de la secretaría que actúe de turno. Por eso pedimos al intendente Gay que dé respuesta. Si su decisión política es cerrar la orquesta, que lo diga y que se lo diga en la cara a los 30 niños, niñas y adolescentes, y si no, que nos atienda y cumpla las propias leyes del Estado que representa. Seguramente, si no tenemos respuesta, seguiremos convocando nuevas instancias de movilización. También hacemos responsable al Consejo Deliberante por el muy poco eco que se ha hecho de la problemática, habiendo recorrido oficina tras oficina el año pasado. El compromiso ha sido prácticamente nulo, más allá de algún pedido de informe. La responsabilidad política la tiene el intendente, pero hay muchas fuerzas políticas que hablan de la importancia de la cultura en periodo electoral y después no mueven un dedo. Simplemente llamar a la organización y ceder la palabra a las organizaciones gremiales hermanas que han cedido su tiempo esta mañana y se han acercado en apoyo a la orquesta antes de pasar al momento de la acción del vacío simbólico. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Su capacidad de presión es inversamente proporcional a nuestra capacidad de organización.